Agosto de 1957. Un grupo de melenudos es abucheado en un club de jazz. Los chicos eran The Beatles, aunque entonces no se llamaban así, y el local, The Cavern. Así comienza una historia de 52 años. El último capítulo, de momento, se escribe hoy 9 de septiembre de 2009. Cada canción es una joya y puede pulirse. La tecnología digital ahora lo permite, pero siempre con mucho cuidado. Algunas de las cintas tenían empalmes y algunos habían perdido el pegamento, así que hemos tenido que ser muy cuidadosos. Cuando se digitalizaron de nuevo las cintas, se limpiaban los cabezales antes y después de cada canción. Hasta que no estaban limpios, no se procedía con la siguiente. 4 años de su vida han dedicado 6 ingenieros de los legendarios estudios Abbey Road a reparar pequeños detalles de estos incunables de la música. Esta es probablemente la única banda del mundo que jamás había sido remasterizada antes. Eso nos ha puesto en el punto de mira. Y si la cagábamos, estas 6 personas son culpables de la misma forma que si sale bien, nos tienen que decir. Buen trabajo. Su trabajo consistió en conseguir evolucionar desde este sonido hacia este otro. Hay quien lo notará mucho y habrá quien lo notará poco, pero luego un chaval se ripeará el disco y se lo pasará a MP3 con calidad más que discutible. Es la vida, es como lo escucha la gente. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora la música se escucha así. Bueno, les escuchemos como les escuchemos, han tenido un largo y tortuoso camino, como dice esta canción. Hoy se escribe un capítulo más con la publicación de toda su discografía remasterizada. Un camino que seguirá, como dice Pedro Guerra. Pasan los años y los Beatles siguen siendo un grupo de referencia y siguen siendo actualidad. Seguirán trayendo inspiración, como dice David de María. Son la fuente de inspiración musical donde siempre regreso a seguir enriqueciéndome. Recuerdos, como a Coti. Fue el primer disco que tuve cuando era chiquito, tenía 8 años, y mi padre me regaló mi primer disco de los Beatles, que fue Help. Y el sentido de todo lo que hacen, como a Tarque de M-Clan. No entendería la vida, ni entendería la música ni el arte ni la ciencia de estos 4 chavales de Liverpool, ¿no? El día de hoy ya es parte de esa historia. Let me know.